Manda el padre al hijo que abriera caballones para plantar las patatas. Son unos caballones así y de ahí se plantaban las patatas. Y el hijo dice, ¿quién? ¿Yo abrir caballones? Yo no sé. Y yo sin decirle nada, cogí la AK, valía entonces 30.000 y tantas mil pesetas el caballo aquel. Cogí el caballo y digo, guerra. Y abrí un caballón. Y luego volví por el otro lado y se quedan los que iban a plantar las patatas. Dice, me cago en la mar salada. Mira el churrete este, mira el churrete con Auri, mejor que nosotros. Se quedaron parados.